Hemos tenido una semana, diríamos, con muchos hechos políticos importantes y nos encaminamos hacia otra semana donde seguramente tendremos también muchos hechos políticos importantes. A ver, desde este punto de vista, lo que más ha resaltado fue la renuncia de Gabriela Michetti como vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para candidatearse a una banca en la Cámara de Diputados. Macri no tenía otra posibilidad, Gabriela Michetti en un principio no quería y después, diría yo, revistió esta decisión diciendo que va a pelear por los temas de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, en los que el gobierno permanentemente pone palos en la rueda. Esta fue la explicación, ¿no? Digamos que es una especie de renunciamiento que hace Gabriela Michetti después de contarnos que estuvo muy angustiada, amargada, que era una decisión dilemática porque se enfrentaba a dos coyunturas que tenía que en su momento determinar cuál era la menos mala, digamos, ¿no? Si dejar a su partido sin una buena opción o, digamos, no cumplir con el mandato por el cual la había elegido la gente. Básicamente estas eran esas dos cuestiones, aunque después en el PRO le encontraron esta explicación. Macri sabe que tiene que sellar el distrito, como se dice en política. Esto es, tiene que ganar. Porque si no, no sé de dónde sale esta lógica, creo que es una lógica peronista, porque si no gana, se le fumarían sus ambiciones o sus posibilidades de postularse a la presidencia en el 2011. Acordate que el PRO hizo un papelón importante inmediatamente después de haber ganado la ciudad. 3 meses después de haberse impuesto en segunda vuelta con el 60% en las elecciones nacionales a diputados, sacó el 13.42 en la ciudad de Buenos Aires. Fue un verdadero papelón que fue un poco tal vez disimulado por la circunstancia que Macri se había convertido en el flamante jefe de gobierno hasta ese momento electo. Ahora Macri no puede darse esos lujos. En Santa Fe siguen los chisporroteos entre Rossi y Reutemann. Reutemann ya dijo que aspira al 2011. Rossi lo ningunea. Y esta semana, al mismo tiempo, Reutemann negó un acuerdo con el PRO como se había deslizado, ¿no? Que esta alianza entre el PRO y el justicialismo disidente, como ya viene pasando en la provincia de Buenos Aires, iba a extender a Santa Fe, cosa que el mismo reutemanismo ha negado. El propio Carlos Reutemann ha negado. Es más, Reutemann dijo que es de centro izquierda directamente, que es mejor que Macri y que Kirchner. Y a propósito de Néstor Kirchner, ya tiene su dirección en la provincia de Buenos Aires. ¿Adivina dónde? En la quinta presidencial, Villate 1000. Bueno, esto tiene, digamos, si lo querés analizar desde el punto jurídico, a mi modo de ver no tiene ni pies ni cabeza. Pero dejando de lado el punto de vista jurídico, vamos al sentido común. ¿Qué es lo que verdaderamente debe imperar? El sentido común. Kirchner no representa a la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, y no me cabe la menor duda, que la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires va a explicar lo inexplicable, va a hacerle decir a la ley lo que la ley no dice, y si es necesario, vamos a tener un montón de paracaidistas húngaros. Pero la verdad es que Kirchner dejó de ser pingüino y se transformó en un dirigente de la provincia de Buenos Aires de la noche a la mañana. El sentido común, ¿qué dice? Que esto es lo más importante. El sentido común dice que Néstor Kirchner no es representante de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué no es representante de la provincia de Buenos Aires? Nada más y nada menos porque siempre dijo él mismo que era pingüino. Los pingüinos, como todos sabemos, no habitan en la provincia de Buenos Aires a menos que alguno, no sé, se pierda. Tal vez este sea un pingüino perdido. Y algunos dicen que está perdido. El segundo punto es que Néstor Kirchner fue gobernador de Santa Cruz 3 veces. No una, 3. Y algo, un detalle menor, fue intendente de Río Gallegos. Entonces, ¿qué está haciendo Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires? Bueno, Néstor Kirchner es otro que quiere... A ver, yo creo que Néstor Kirchner quiere tener una derrota digna en un punto. Si él no se juega me parece que la situación va a estar complicada. Ahora, a todo esto, en lo que es la campaña, las candidaturas testimoniales, donde ayer el gobernador Daniel Scioli lanzó una especie de ultimátum para aquellos intendentes que todavía no se han definido. Daniel Scioli, en una, digamos, en una declaración estilo bien kirchnerista de paladar negro, dijo: bueno, a medida que pasa el tiempo se verá quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Parecía Néstor Kirchner hablando de Daniel Scioli en el día de ayer. A todo esto, ¿qué pasa con la presidenta en la campaña? ¿Dónde está la presidenta en la campaña? Porque parece que la presidenta se ha desconectado de lo que tiene que ver con la política terrenal. La presidenta está en los actos internacionales, en las cumbres, pero parece que la presidenta, a poco más de un año de haber asumido, parece que no es una figura política convocante para hacer campaña. No menciona la campaña, no está en la campaña. El que está es su marido, Néstor Kirchner. Algunos dicen que también Néstor Kirchner está en el gobierno, pero no la hemos escuchado hablar absolutamente para nada a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso me parece que a partir de ahora es importante también empezar a determinar cuál va a ser el papel de Cristina Kirchner en la campaña, que no es un dato menor. Una presidenta que asumió poco más de un año parece que no es potable, parece que no es convocante para hacer campaña. Y esto es muy serio, porque un presidente al año de haber asumido debería ser, en el mejor de los casos, potable para hacer una campaña.